I'll be on the drums. Quiero sentirte bailando cerca, quiero sentirte suspirar. Quiero sentir cómo se alteran tus sentidos mientras va pasando algo más. Y dime si quieres tenerme. Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacer. Como nos alumbra cuando nos empezamos a calentar. En una isla paradisíaca, tú bien loco y tú bien bellaca. Yo sé que algo malo va a pasar, pero sé que te va a gustar. Y dime si quieres tenderme. Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacerte. Ay, ven y dime si quieres. Morena, yo sé que tú gustas de mí, pero no te preocupes que tú tienes algo que me encanta a mí. Oh, oh my love, ven, perdamos el control. Y my hope, mi amor, oh, oh. Tú quieres arder en deseo, eso en tu mirada lo veo. Alteran tus sentidos mientras va pasando algo más. Y dime si quieres tenerme. Ay, mami, dime, yo estoy pa' complacerte. Ay, permíteme.